El director de la Biblioteca Nacional, Alberto Manguel, anunció esta semana exultante que Microsoft hizo una donación por casi 2 millones de dólares en software para modernizar el acceso, el almacenamiento y la difusión de material que está en la Biblioteca Nacional. Estamos hablando de más de 1 millón de libros, 55.000 títulos diarios y revistas y 35.000 fotos, más mapas y otros documentos históricos que residen en la institución desde cuando se fundó, que fue una de las primeras medidas que tomó justamente la primera junta, por eso se llama Mariano Moreno. Claro, la nuestro biblioteca. Acervo cultural, ¿no? Exactamente, nuestro acervo cultural. La pregunta es, y bueno, y por supuesto, se solazaban diciendo, tanto él como Diego Beckerman, el presidente de Microsoft Argentina, en que, bueno, se va a poder empoderar a la biblioteca, a los que trabajan en ella, a quienes la visitan, se va a modernizar. ¿Cómo? Y uno los escuchaba hablar y pensaba, bueno, hasta entonces la Biblioteca Nacional tenía a un señor con una viserita verde revisando fichas a ver si habías devuelto tu libro. No. Se manejaba con software la Biblioteca Nacional. Ya tenía todo un sistema de software. Un sistema de software muy interesante, de software de código abierto, llamado Cohan. Con H en medio, una palabra maorí. No creo que... Imagínense que tanto la biblioteca como los que se manejan con software libre, mucho de Cohan no hacen, digamos. Chiste. La cuestión es que... hay gente que se ríe, sí. No, bueno, es interesante, COHA se llama el software libre para bibliotecas que se desarrolló en Nueva Zelanda, por eso el origen maorí, sí. Que quiere decir obsequio de donación. Es muy interesante el origen de este software, y ahora vamos a ver las implicancias de que se haya pasado de software libre a software de código cerrado o privado de Microsoft. Surge cuando una biblioteca de Nueva Zelanda estaba llegando hacia el año 99 al 2000 por el efecto de I2K. ¿Se acuerdan que decían que iba a ser un desastre, que se iban a caer los aviones? Sí. Bueno, en algunos casos sí lo era, algunos sistemas operativos que no tenían previsto el reseteo, digamos, de la numeración de la fecha, podía tener complicaciones. Entonces decidieron desarrollar un programa propio para justamente administrar material de bibliotecas. La cuestión es que lo hicieron con código abierto. ¿Qué quiere decir código abierto o software libre? Bueno, es un tipo de software que tiene una filosofía que es la de que el código abierto, o sea, el código de programación, pueda ser utilizado por cualquier usuario y enriquecido. Se basa, según su fundador Richard Stallman, en el año 85, de cuatro libertades. La libertad cero, que es la libertad de usar; la libertad 1, que es la libertad de estudiar; la 2 y la 3, que son distribuir y mejorar. O sea, la idea es convertir al usuario de software en responsable de su uso y en un ser generoso que pueda convertir su material de uso y de acceso a la información en algo democrático, seguro y sobre todo libre. Se llama free software en inglés porque es libre, porque se puede usar, y libre porque es gratuito. Claro, es la misma palabra en inglés. Claro, es la misma palabra. Gratis y libre. Gratis y libre. Está bien, pero, perdón, los defensores del software libre, por lo general, confrontan muchísimo con Microsoft, con las grandes corporaciones del software. Exactamente, porque una de las cosas que dicen, además de que ellos pelean por una visión libertaria, es que el software de código cerrado, además, es muchísimo más posible, un potencial sistema de vigilancia y de control de lo que uno hace. Es curioso, porque uno diría, pero como si el código abierto lo puede manosear cualquiera, no te pueden meter un malware, un spyware, una sí. Cosa así. Dicen, sí, es probable, pero también es probable que habiendo más ojos controlando, haya más posibilidad de detectar fallas y errores o software espía en lo que sería un software. Esto es el caso justamente del sistema operativo de este COA, de este sistema de interfaz para bibliotecas que está desarrollado desde Nueva Zelanda y en el que están metidos muchos argentinos. Es interesante, lo pueden buscar en internet, hay un par de cordobeses que están trabajando ahí. La cuestión es que no solamente la Biblioteca Nacional, todas las bibliotecas de la UBA, muchas bibliotecas del país, utilizan este sistema o se están pasando este sistema, porque además de que es de fácil uso y muy confiable, tiene esta cuestión que es justamente la garantía de que, siendo utilizado por varios usuarios en el mundo, es muchísimo menos susceptible a un uso, digamos, privado, por lo tanto, potencialmente espurio de datos. Abusivo, claro. Bueno, la cuestión es que en esta donación, que entre comillas, donación, porque la cuestión es que cuando las licencias de estos productos se vencen, hay que ver si Microsoft las renueva de manera gratuita. Claro, te regala el uso por un tiempo. El primero te lo regala, el segundo te lo venden, exactamente. La cuestión es que esta mudanza a Microsoft lo que hace es, se le está dando a Microsoft y a sus servidores privados de Microsoft la información y los patrones de lectura de la biblioteca de todos los argentinos. Con lo cual, es interesante por lo menos ponerse en alerta de por qué. Por eso digo, no es que no había nada, había un viejito moviendo fichas de biblioteca y ahora, bueno, nos informatizamos con Microsoft. Ya había un sistema informático de software abierto y ahora todo pasa por Microsoft y por los servidores de Microsoft. Es importante sobre todo a la luz de lo que pasó con Facebook, porque uno podría decir, bueno, una teoría conspiranoica, ¿a quién le va a interesar el patrón de lectura de los archivos? Y no, bueno, hay gente muy interesada en esto que lo utiliza con mucha inteligencia para sus intereses. Es que de hecho aparte es el uso también que se le da a un tipo de software de biblioteca. O sea, es interesante saber que si vos adquirís una cierta cantidad de libros, ¿cuáles otros libros te pueden interesar? Sin ir más lejos, en la película Pecados Capitales hay justamente rompen la incógnita de quién es el asesino, metiéndose en qué tipo de lectura elige un tipo que hace ese tipo de crímenes. Claro. Y el tipo, en un momento uno de los policías dice, ¿pero esto es legal? Bueno, legal, ilegal, no nos manejamos en esos términos. La cuestión es que lo interesante de esto es que no solamente la Biblioteca Nacional está utilizando software y servidores de Microsoft. Todos los correos electrónicos del gobierno de la ciudad y de las dependencias públicas del gobierno de la ciudad están funcionando con servidores de Microsoft. Es decir, todos los mensajes de correo que mandan desde la reta hasta el último empleado del gobierno de la ciudad hoy en día son de Hotmail. Claro. Si uno ingresa a correo.buenosaires.gov.ar, ¡pum! Tenés el inicio de sesión de Hotmail. Con lo cual, antes todas estas informaciones que pasaban por los servidores de la Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad de Buenos Aires, ahora van a un servidor que tiene Microsoft. Mira, ¿sabes qué? Esto además es interesante ponerlo en perspectiva política. Yo me enteré de esto porque lo tuiteó Andrés Vázquez. Uh-huh. Andrés Vázquez es el director de sistemas del municipio de Córdoba. Un municipio gobernado por Cambiemos, por Mestre, el hijo de Mestre, que es un radical cambiemita, macrista, digamos. Este hombre, Andrés Vázquez, especialista del software, un informático, un nerd, me imagino, algo así, uh-huh. Era muy, pero muy crítico de esto que decidió Mangel entregarle a Microsoft y que antes era del software libre. Él, irónicamente ponía nos cuentan en esta nota cómo Microsoft rescata nuestra Biblioteca Nacional de las garras del malévolo y anticuado software libre, dice Andrés Vázquez. Entonces, ahí me puse a pensar, y claro, los defensores del software libre no es que son kirchneristas. En absoluto. Santiago Siri, pienso de todos los del partido de la Red, que son filomacristas, reivindican el software libre como una ruptura con dependencias tecnológicas que nos hacen merda, ¿no? Suelen ser liberales así radicalizados, como los que contaba recién Dora en un punto. Son tipos que no quieren saber nada con ningún Estado ni con ningún gobierno y quieren manejarse libremente en sus computadoras y ser libres. Con ninguna corporación tampoco. Con ninguna persona, en el fondo, son los mismos. Claro. Esos mórbidos que están ahí. Apenas con ellos mismos. La cuestión es que, para mí, digamos, por supuesto, es una mirada sesgada a la luz de lo que pasó con Cambridge Analytica, pero es por lo menos un signo de interrogación sobre esta mudanza de datos, de todos los datos, de todos los lectores de la Biblioteca Nacional a Microsoft, sumado también al hecho de que todos los correos electrónicos del gobierno de la ciudad también forman parte de la lógica de Microsoft. El que esté interesado en conocer más sobre software libre, justamente hoy se organiza una feria de software libre en la UTN, acá en Capital, en Medrano al 900. Sí. Y uno puede ir con su computadora y te instalan lo que quieras en tu computadora y te enseñan más sobre cómo es la filosofía detrás de software libre, porque uno puede ser programador y meterse de lleno, o como simple usuario acceder a distintos programas. ¿En serio? Sí, sí, hoy mismo. Mira, ahí. Hoy mismo caes con tu computadora y te instalan lo que quieran, y sobre todo, caratarola. Es Medrano y Córdoba. Ahí. Medrano y Córdoba, Medrano 951, el 28, hoy en la UTN va a haber una feria de software libre. 12 y 10, y ya se sienta Quique Martínez en un ratito acá en el lobby. Quédate. El lobby con Alejandro Berkovich. Radio con Voz.